Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Seguimos el movimiento del periodismo y vamos a pasar a una entrevista realmente importante que hemos titulado Clarín miente, los trabajadores no. Vamos a entrevistarlo a Matías Harry Arena, que es delegado de la Comisión Interna de Clarín. Te damos la bienvenida, compañero, acá al programa de Periodismo Movimiento. Y le voy a pedir a Luis que haga las primeras preguntas para poder ponernos en tema, en este tema tan importante. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. Bueno, aquí estamos con compañera Fátima, Daniel, Polaco y Alfredo. Y nos interesaba saber, después de esta sorpresa del domingo, donde, bueno, en el gremio nos enteramos de 48 despidos de trabajadoras y trabajadores, ¿cómo fue, cuál fue el argumento y en qué situación está hoy el tema? Bueno, primero, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Esto comenzó, como bien decían, el domingo, sí, cerca de las 5:30 de la mañana. El diario Clarín Ajea envió una serie de mails, por un lado, lo que tiene que ver con diferentes compañeros que continúan hoy en el diario, con una carta hecha por parte de y firmada por Héctor Aranda, por el CEO de la empresa Clarín Ajea, en el que indicaba un poquito justamente esta idea de una reconversión del diario, de apuntar a lo que tiene que ver con la profundización de los cambios digitales. Mientras que, por otro lado, 48 compañeros recibieron un mail, ¿sí?, una comunicación en el que se le decía que se le iba a prescindir de sus servicios, que se iba a finalizar los contratos que tenían abiertos. Bueno, a partir de esa situación, es que tanto la Comisión Interna como trabajadores de Clarín Ajea nos hicimos presentes en la puerta del diario Clarín, sí, ubicado en Tacuarira del 1800, junto con también diferentes representantes y compañeros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Bueno, llevamos adelante una asamblea en la que se votó un paro en el gremio. Rápidamente el Ministerio de Trabajo de la Nación lo que hizo fue dictar la conciliación obligatoria. Rápidamente nosotros la acatamos. Primero se llevó una audiencia pactada para el lunes, la cual no formó parte la empresa. Después avanzó a lo que tiene que ver con una segunda audiencia que se realizó el martes, ¿sí?, en la que sí se hizo presente, en este caso, la empresa, junto con representantes de la Comisión Interna de Clarín Ajea y también representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en el que ahí sí se decidió acatar la conciliación obligatoria y avanzar justamente en lo que tiene que ver con una mesa de diálogo, que es la instancia en la que hoy nos encontramos. Daniel, vos ibas a preguntarle algo a Harry. Estás muteado, Daniel. Harry, ¿qué tal? Buenas noches. Clarín tuvo una larga historia de perspectiva especialmente antisindical. Inclusive recuerdo una época en que prácticamente estaba excluida la representación sindical de Clarín, o la empresa no admitía esa representación sindical. ¿Siguen en una tesitura así o han tomado una táctica diferente? Bueno, está bueno que lo recordemos, sí, vos sobre todo estás haciendo referencia a lo que tiene que ver con los despidos del 2000, sí, recordemos que se desguazó a todo lo que tiene que ver con la Comisión Interna de ese momento. Estuvo eliminado lo que fue la representación gremial durante muchísimos años, y a partir de 2012 es que se recuperó justamente lo que tiene que ver con la democracia sindical dentro de las puertas de Clarín Ajea. Bueno, hoy, si bien la situación, hay una representación muy fuerte de lo que tiene que ver con la Comisión Interna de Clarín Ajea, por supuesto, todo esto con el acompañamiento del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, lo cierto es que nosotros lo que evaluamos es que este tipo de despidos también está apuntando a una idea de mandar un mensaje a los trabajadores, ¿sí? Justamente estamos en el marco de una situación muy pero muy delicada, en el que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires hace 2 meses nada más y nada menos recibió la personería gremial sacándosela al sello de goma que tienen las empresas de justamente de medio de comunicación, que es la UTBA, ¿sí? Y no es algo menor, no es un dato menor que justamente en medio de esta situación es que se esté realizando estos 48 despidos, sacando un poquito de eje lo que tiene que ver con una situación muy, pero muy importante, que es la presencia del Sindicato de Prensa de Buenos Aires en la mesa de negociación salarial para empezar a recuperar lo que tiene que ver con los salarios en el gremio de prensa. Sí, Luis, ¿qué querías? Sí, justamente tocando ese tema, digo para informar también a nuestros oyentes, el sábado justamente anterior, el día anterior a los despidos, en el sindicato de prensa de aquí de Buenos Aires hubo una asamblea muy importante donde participaron prácticamente todas las comisiones gremiales, delegados y representantes de todos los medios, fundamentalmente gráficos, y donde Clarín, a través tuyo, a través de Matías, del otro Matías, Servilla, habían comunicado que justamente estaban discutiendo temas salariales y ya habían decretado o habían resuelto alguna medida, ¿no?, de acción. Bueno, Y sí. como decís vos, le cambia el eje. Correctamente, sí. Estuvimos el sábado en el sindicato, estuvimos formando parte de la asamblea en el que votamos el inicio de un plan de lucha en el que justamente la primera medida se iba a realizar en la puerta del diario Clarín para recordar lo que tenía que ver con los 4 años que se cumplieron justamente este lunes, el 17 de abril, de los 65 despidos de 2019. Sí, y no es un dato menor que justamente a casi 4 años de ese momento, de manera cínica, ¿sí? La empresa Clarín AGEA hizo el despido de estos 48 trabajadores. Nosotros estamos pensando en lo que iba a ser una actividad para el día martes, es decir, para el día de ayer, en la puerta con una asamblea por parte de todo el colectivo de prensa del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y en el medio de esa situación tuvimos que rápidamente correr el eje por lo que fueron estos despidos. Ahora, este tema de correr el eje, a mí me remonta muchas décadas atrás, ¿no? Cuando la empresa echaba, entonces el eje era justamente la reincorporación y el reclamo original quedaba totalmente sepultado, ¿no? Es una estrategia probada, ¿no? Ahora, una pregunta que tiene que ver con tema de financiación. La famosa y siempre ponderada pauta oficial, ¿sigue siendo importante en Clarín? Sí, por supuesto, por supuesto. No hay que olvidarse eso y es un dato importantísimo. La empresa Clarín es justamente la que mayor cantidad de pauta recibe a nivel nacional, ¿sí? Por eso es que no se entiende el despido de estos 48 trabajadores, ¿sí? Porque claramente no es una cuestión económica, no es una cuestión económica la que estamos discutiendo o la que está en una situación que pueda llegar a modificar este hecho. Si no, claramente la empresa Clarín tiene ganancias, ¿sí? No nos olvidemos que se pueden conocer y se pueden acceder a los números que tiene la empresa Clarín. Respecto a los compañeros y compañeras despedidos, Matías, a partir de que ayer, bueno, la empresa se hizo presente en la conciliación con el Ministerio de Trabajo, a partir de ahí, ayer, bueno, ayer ya era la tarde la reunión, pero hoy pudieron, como correspondería, que tiene que retrotraerse la situación cuando hay conciliación obligatoria a la situación anterior al conflicto. ¿Pudieron entrar las compañeras y compañeros a su lugar de trabajo? Por el momento no pudieron ingresar a la redacción, ¿sí? Lo que se está avanzando es lo que tiene que ver con diferentes reasignación de tareas. Recordemos, una conciliación obligatoria que es de 2 semanas, perdón, de 15 días, de 3 semanas, Sí. porque son días hábiles, todavía falta y hay tiempo, y lo importante es que estamos en una instancia de diálogo, ¿sí? Para nosotros es fundamental que avanzar en ese diálogo para lo que tiene que ver con la recuperación de trabajadores. Además, el viernes vamos a estar realizando una manifestación convocada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires en la puerta del diario, cerca de las 3 de la tarde. Diferentes acompañamientos va a haber desde todo el gremio de prensa y además el próximo lunes va a haber una nueva audiencia dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ricardo, ¿querés hacer una pregunta? Sí, un poco quería, si podías contarle a la audiencia para que comprenda, para que entienda cuál es la realidad de los trabajadores y trabajadoras que recibieron la notificación de despido y si están centralmente en Buenos Aires o están en distintas provincias, porque entendemos que muchos trabajos se hacen de manera virtual también y tenemos conocimiento, por ejemplo, no sé, un fotógrafo de La Pampa en la que ya estaba a punto de jubilarse, digamos, y como esas situaciones supongo que debe haber otras. Si querés contarnos y compartir la realidad de los trabajadores y trabajadoras despedidos, independientemente de su salario, que entendemos que ya venía con reclamos de aumento, ¿no? Sí, por supuesto. También es un dato fundamental. Hay muchos compañeros que son del interior del país. Justamente por eso es que también está interviniendo el Ministerio de Trabajo de la Nación. Sí, hubo varios compañeros de diferentes corresponsalías en las que se santió. Sí, estamos hablando de cinco compañeros, dos de Rosario. Vos estabas haciendo referencia al compañero de La Pampa, de Santiago del Estero también. Bueno, hay diferentes lados del país, de Bahía Blanca, no me quiero olvidar. Por eso hay diferentes compañeros de distintos puntos. Y todos centralizados y muchos de ellos recibiendo salarios por debajo de la canasta básica, ¿sí? Que no le escapa a todos los conflictos que estamos teniendo dentro del colectivo de prensa, en el que uno de los puntos más importantes es lo que tiene que ver justamente con la recomposición salarial. Daniel Campione quería hacer una pregunta. Sí, Harry, te quería hacer una pregunta quizás muy general, pero me parece que es pertinente. ¿Cómo viven los trabajadores de prensa y los de Clarín en particular tener enfrente a conglomerados empresarios de la magnitud de la que tiene el grupo? ¿Cómo influye eso en la relación con la patronal y en el desenvolvimiento de las luchas de los trabajadores y los reclamos de los trabajadores? Bueno, por supuesto que no es un dato menor, es un dato totalmente central, ¿sí? Porque justamente lo que estábamos haciendo referencia, estamos hablando del grupo económico de comunicación más importante del país, ¿sí? De la empresa de comunicación más importante, con una gran pauta, con la pauta más importante, y en el que justamente le paga a sus trabajadores salarios de miseria, ¿sí? Estamos hablando de que la gran base tiene salarios por debajo de la canasta básica. Un hecho que hace que nos hayamos mal acostumbrado a tener entre dos y tres trabajos para poder sobrevivir. ¿Sí? Eso es la precarización laboral. Eso es lo que nosotros estamos tratando de modificar. Por eso el Sindicato de Prensa de Buenos Aires es fundamental que se siente en lo que tiene que ver con la mesa de negociación salarial, que la UTBA deje de hacer que tengamos salarios a la baja y empezar de a poco a recomponer el salario. Son datos fundamentales. Y no solo es una cuestión salarial, que si bien es la más importante, por supuesto, y la más urgente, pero es toda una cuestión que hay de fondo. Y no es algo que le escapa solo a y que sucede con los trabajadores de Clarín Ajea, sino también con todo el colectivo de prensa, ¿sí? Estamos hablando de otros medios privados, ¿sí? Sabemos las cuestiones que también afecta a los trabajadores de diferentes medios autogestivos, son todos muy importantes, ¿sí? No hay que correr el eje. Y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires está atento a todo lo que va sucediendo, por supuesto, en este caso haciendo mención a lo que tiene que ver con la empresa Clarín, pero después con todo lo que tiene que ver con el colectivo. Harry, un comentario que tiene que ver con algo que te decía antes. En una entrevista con un periodista de otro medio, no voy a decir cuál, y la ministra Tolosa Paz, este periodista, muy ligado al oficialismo, le reclamaba, casi la retaba, de que por qué el gobierno ponía tanto dinero en Clarín. Y la respuesta de ella fue que muchas empresas ponen en Clarín. No dijo todas, pero digamos como que realmente Clarín recibe pautas publicitarias, de muchísimas empresas, empezó a mencionar algunas y bueno, el periodista puso reversa y se terminó el tema, ¿no? ¿Es así realmente que Clarín de alguna manera siendo, no el mal absoluto, porque también está la nación, pero digamos uno de los males, a pesar de eso, o quizás justamente por eso, recibe dádivas importantísimas de grandes empresas? Bueno, a nosotros no tenemos constancia y la verdad que nosotros lo que nos estamos centralizando primero es lo que tiene que ver con la pauta oficial, que es el dato más importante, ¿sí? Y no solo es una cuestión nuestra, es una cuestión que estamos pidiendo desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que tiene que haber una correcta distribución de la pauta oficial, que no tiene que quedar en manos de las grandes medios, ¿sí? Porque si no, justamente lo que termina afectando es la pluralidad de voces, que es lo que estamos apuntando todos. Tal cual, Luis, querés, Ricardo, querías decir algo y después Luis y cerramos. Sí, una breve pregunta y un llamado a la reflexión, si tiene ganas, Harry. Primero pensar que hay, cuando hacen paro en un grupo como Clarín, que casi monopoliza la mayoría de los medios, es que encuentran voz en esos medios para manifestar esos reclamos de los trabajadores, que al parecer parece muy difícil. Y si se están sintiendo acompañados por el resto de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de distintas referencias sociales y políticas de la nación, digamos, si están recibiendo acompañamiento y cómo están los trabajadores en este momento. Imagino que muy angustiados, como bien, digamos, cómo vienen viviendo eso. Bueno, sí, primero hay una angustia muy fuerte, ¿sí? Recorriendo lo que tiene que ver con la redacción, hay muy poca gente, es primero principal, porque la decisión que tomó la empresa es que la mayoría de los trabajadores realicen trabajos de manera virtual, justamente evitando que la mayoría de la masa de los trabajadores esté justamente en la redacción. Después, por otro lado, lo que tiene que ver con el acompañamiento al que estás haciendo referencia. Ninguna empresa privada, ¿sí?, se hizo eco de los 48 despidos, que es algo que nosotros siempre hacemos referencia. ¿Por qué? Porque los empresarios en ese momento ahí no hay ningún tipo de pelea. Ellos están todos cuidándose las espaldas. Porque hoy es Clarín, pero sabemos que esto también termina sucediendo en otras empresas y que todos están cuidándose. Por eso nosotros dependemos muchísimo de lo que tiene que ver con la difusión de los canales estatales, de los medios públicos, de lo que tiene que ver con los medios autogestivos. Sin el apoyo de todos ellos, es muy difícil llegar a la voz de lo que tiene que ver el ciudadano a pie. Por eso es que también estamos apuntando también a la solidaridad de todos. Nosotros, igual más allá de eso, sentimos el acompañamiento de todo el colectivo de prensa. Y no solo de, como decía, de los medios públicos y lo que tiene que ver con los medios autogestivos, sino también de los trabajadores de los medios privados. Porque nosotros sabemos y entendemos muy bien la diferencia, que los trabajadores no son los empresarios. Exactamente. Bueno, Matías Arena, te agradecemos muchísimo tu tiempo, todo lo que nos has comentado. Realmente ha sido una entrevista muy importante y, por supuesto, nuestra solidaridad también se expresa a través de este contacto. Contás con nosotros, con el portal tramas.ar. Así que, bueno, seguiremos este conflicto que no es un conflicto, sino que abarca toda una política empresarial, mediática, informática, muy preocupante, de altísima concentración. Te mandamos un abrazo y esperamos volver a escucharte. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por el contacto y por hacerse eco de esta situación. Gracias, Matías. Chao.